Hola, hola, muy buenas. Saludos desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia en Alemania. Os da la bienvenida Mercedes Herrada con un nuevo programa de Mixtape, el número 47 en Moncada Radio 104.6 de la FM, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com. Como siempre, con la única intención de pasar un buen ratito aquí escuchando buena música con bandas y temas geniales de la actualidad y un par de clásicos, mezclando como de costumbre el punk, el rock y el metal nacional e internacional. Y si es en tu compañía, pues muchísimo mejor. Por eso desde ya agradezco que estés ahí escuchando, al igual que a la gran familia del chat de la tribu Ternasca, de Pequeño Ternasco, de asaltomatarradiorock.com, a la que envío un abrazo enorme desde aquí. Vamos a empezar el programa, ¿con quién? Con Pulso. Todos pulso. Geniales, con el lobo. Por cierto, ya tienen publicado en su canal de YouTube y otras plataformas digitales como Bandcamp, como bajo el nombre de sacramentorecords.bandcamp.com, el álbum completo que lleva por nombre Salvaje. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Hola peña, soy Pedro Megaterion de la banda ponferradina Black Bomber. Hoy, aparte de mandar un saludo a todos los que estáis ahí escuchando el programa Mixtape Radio, quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda Mercedes para invitar a todo el mundo a la tercera entrega del festival online Devil's Drum, organizado por Bolo Rock Eventos y que se llevará a cabo el día 28 de mayo a partir de las 9:30. Y nada, deciros que es un festival en streaming totalmente gratuito y que se emitirá en el canal de YouTube de Bolo Rock Eventos. Serán 10 bandas de diversos estilos, de diversas partes del mundo. Hay bandas de Europa, de Sudamérica. Están Titus, Tragedy, Muerto en Vida, Invaders, no sé, 10 bandas. Y por supuesto también estamos Black Bomber. Espero que disfrutéis de este rock and roll overdose que va a poner esta noche Mercedes y que también lo tenemos en nuestro repertorio el día 28 de mayo. Y nada más, os esperamos en el Devil's Drum parte 3. Recordad que es un festival streaming totalmente gratuito el día 28 de mayo a partir de las 9:30. Si queréis más información, andad atento a las redes sociales de Black Bomber, de cualquiera de las bandas, de Bolo Rock Eventos, y ahí encontraréis información de todas las bandas y de todo lo relacionado a este festival. Y por mi parte, nada más. Un abrazo muy grande para toda la gente de Mixtape Radio. Y que siga corriendo el rock and roll, motherfuckers. We'll be right back. gracias Pedro Megaterion de Black Bomber. No nos perderemos el Devil's Drum volumen 3 el próximo 28 de mayo. Si os pasáis por la página de Facebook de Mixtape Mercedes Herrada, podréis ver también compartido más información sobre este evento, que podrás ver, como ya decía Pedro, gratuitamente y online. Seguimos en Mixtape desde moncadaradio.com y asaltomataradiorock.com, y nos vamos a hacer un viaje en el tiempo con los siguientes temas antes de volver a la actualidad. ¿Qué os parece si empezamos con Taco? Desde la oscuridad del ruido, robando tiempo sin mirar atrás, vive sin saber que vive, agarrado a un clavo ardiendo, no se suelta. Dime que estás escuchando Mixtape. Story. Temple Pilots con Big Bang Baby, uno de los temas incluidos en el álbum Teeny Music, Songs from the Vatican Gift Shop, que cumple 25 años. Un álbum que llegó a vender más de 2 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda ha anunciado el lanzamiento de una reedición que estará disponible a partir del 23 de julio. Se tratará de una edición super deluxe con los temas remasterizados, temas inéditos, diferentes tomas y un concierto completo de 1997 en Florida. Además de recuperar éxitos de álbumes anteriores como con temas como Plush y Vaseline, entre otros. Y en versión limitada de 1000 copias incluirá además el single en vinilo de este Big Bang Baby. Las novedades de Mixtape. Hay nuevo álbum de Myles Kennedy desde el pasado viernes 14 de mayo. Se llama The Ides of March y de este álbum escuchamos el single Get Along. Shifting round, the more they stay the same. Please don't tell me that it's over. It breaks my heart. I fear we'll never make amends. Where is the love within these borders? When will this end? Why can't we all just get along? Why can't pasado 30 de abril salió a la luz el álbum completo de Asha de Quique G. Caamaño, Sketches from a Lockdown. Vamos a escuchar Somewhere in Kansas, un tema que cuenta además con piezas de audio de la película Kansas City Confidential de 1952. No change, FP. Still jumping. Clásicos de Mixtape. Estos eran los clásicos de hoy. Judas Priest con aquel Rain It Down de 1988 y I Rule the Ruins de Warlock del 87. Por cierto, Dogopesh, la reina del metal, presenta el primer domingo de cada mes a partir de las 10 de la mañana el programa de Rock Antenne Radio Brunch mit Dogo en rockantenne.de en Alemania. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Y volvemos a la actualidad musical y cambiamos también de estilo para escuchar lo último de los Dropkick Murphys con uno de los temas de su último trabajo, Turn Up the Dial. Libertad y compraré una pistola para poder violencia gratuita, lágrimas del honor. Pero tranquilo, hay algo que os quiero decir. Vosotros seréis los primeros en morir. Hoy quiero ser libre, disparando un campazo con la televisión. Hoy quiero ser libre, con esta violencia que este mundo me enseñó. Hoy quiero sentirme como un yanqui prepotente de la televisión. Hoy quiero vivirlo, disparando odio y vaciando el cargador. América, es América. Con la colaboración de Evaristo Páramos, la del americano de la banda Descarayas. Un adelanto, por cierto, de su primer álbum, que verá la luz este verano. Para más información, pues los podrás encontrar también en Facebook y en Instagram de Descarayas. Seguimos con los asturianos Escuela de Odio, que el pasado mes de marzo lanzó su octavo disco de estudio y nada más que la verdad. Y de este, pues escuchamos ahora Ni un paso atrás. We'll be right back. Beistanz. Si buscamos el significado de la palabra, encontramos que se trata de la manera en la que se conocía el Tanzwut en alemán, o epilepsia saltatoria en latín, también llamado enfermedad de la danza, adicción a la danza, plaga de la danza o coreomanía. Se refiere a un fenómeno epidémico que se produjo especialmente en los siglos XIV y XV y que ha sido descrito por científicos como un trastorno histérico de masas. Eran grandes grupos de personas que bailaban a menudo sin ton ni son hasta que se desplomaban exhaustos o heridos. Era, pues eso, una espectacular versión, este Beistanz, un temazo de los alemanes Subway to Sally, una de las bandas de referencia en el tema folk rock medieval, junto a otros como In Extremo, Letzte Instanz o los que han colaborado en esta nueva grabación que hemos escuchado, Feuerschwanz, Saltatio Mortis o Chant Maul. Nos quedamos en la Edad Media con uno de los grupos alemanes que han participado en el tema anterior, los acabo de nombrar. Ellos son Chant Maul, otro de los grupos más importantes del folk rock medieval cantado en alemán. Aquí recordamos uno de los temas incluidos en su tercer álbum de 2002, Narrenkönig, con el tema Walpurgisnacht. Así que de la plaga de la danza nos vamos a la fiesta pagana de la noche de Walpurgis. Por eso aprovecho ya también para despedir el programa, despedir Mixtape. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero de corazón que hayas disfrutado de la música de hoy. Ya pues me queda decir que hasta el próximo programa, el martes de 10 a 11 de la noche, o cuando te vaya bien, a través de los podcasts desde moncadaradio.com y asaltomatarradiorock.com. Y sin olvidar la repetición el sábado de 3 a 4 de la tarde desde Moncada Radio. Y bueno, pues ya está. Saludos de quien nos habla, Mercedes Herrada. Un abrazo muy, muy fuerte. Y lo dicho, nos quedamos con Chant Maul y el Walpurgisnacht. Scheint voll und klar, taucht die Welt in bleiches Licht, lebe sonderbar, verschleiern Sein und Sinne, magisch strahlt der Ort, zieht uns an mit seiner Macht, ich muss fort, es ist Walpurgisnacht. Dort, wo das Feuer lodert, zieht uns in ihrem Bann. Der Gottheit wilde Meute, nah an der Feuersglut, verschmelzen wir zu einem Körper, werden eins mit der Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz, kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz, kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz, kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz, kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Ein Rabe fliegt hinaus ins dunkle, weite Land, auf seinen Schwingen liegt mein innigster Gedanke, mag er ihn bewahren, auf diese Weise weitertragen, weit in die dunkle Walpurgisnacht. Sah ich diese Welt aus seinen Augen, ein Moment lang spür ich seine freie Seele, als der Morgen graut, ist er dem Blick entschwunden, es neigt sich diese Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz, kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Zoom, umzelle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum umzelle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper,